Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1812, el libertador Simón Bolívar redacta el Manifiesto de Cartagena. Este es el primer documento donde Bolívar expresa su pensamiento político. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mario Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inicia la recepción de propuestas para el primer Festival Nacional de Pesebres. Alba TCP debe mostrar su superioridad ante cualquier otro mecanismo que se conozca. Afinan detalles con miras a la procesión número 165 de la Divina Pastora. Nicaragua ratifica la historia de la Revolución Cubana en el mundo. Organización Mundial de la Salud promueve equidad y solidaridad en el Día de la Salud Universal. Cultura. En rueda de prensa llevada a cabo en plena Feria de Artesanía del Buen Vivir, autoridades del Ministerio de Cultura anunciaron las bases del primer Festival Nacional de Pesebres, que recibirá propuestas desde el 14 hasta el 24 de diciembre. Escuchemos a la viceministra Karen Millán ofreciendo detalles. Saludo, ministro, muchas gracias. Saludos a toda Venezuela. Así es, tenemos 10 días desde hoy 14 de diciembre hasta el próximo 24 de diciembre, vísperas de la Navidad, para generar todo un proceso de visibilización de nuestra identidad navideña, tan vinculada al pesebre. Así que tenemos estos 10 días para participar en este primer festival de pesebres venezolanos. ¿Quiénes pueden participar? Pues todas las personas naturales, todas las familias de cualquier composición, los consejos comunales, las comunas, los voceros y voceras de los consejos comunales y miembros de las comisiones de los poderes comunales, las organizaciones de artesanos, de trabajadores culturales, las instituciones de cualquiera de sus ámbitos, nacional, local, las unidades educativas, escuelas, liceos, universidades. Esta competencia, que fue anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se enmarca en el lema de la Navidad 2022, Renace la Esperanza, y forma parte de las actividades que se desarrollan en el eje del Buen Vivir en Bellas Artes. Somos Cultura. El presidente de la Fundación Somos Guaycaipuro, Álvaro Delgado, informó que el cierre del Festival de Teatro Los Teques 2022 con la presentación internacional del Teatro Negro de Praga fue reprogramado para el 26 de enero del próximo año. Respecto a las entradas vendidas, Delgado precisó que tendrán vigencia hasta la nueva fecha de presentación, la cual será validada sin ningún tipo de problemas y sin cancelar otro monto adicional. El espectáculo de la reconocida Agrupación Internacional de Teatro se llevará a cabo en el auditorio del Liceo San José de Los Teques a partir de las 6 de la tarde, de acuerdo a nota de prensa institucional. Nacionales. Durante la celebración de los 18 años de la creación del ALBA TCP, el presidente Nicolás Maduro aseguró que esta organización debe demostrar cada vez más que es una alianza de vanguardia y desarrollo. Para, como decía el maestro Simón Rodríguez, entreayudarnos como pueblos, poner la mano, poner el hombro, y cada vez más el ALBA debe demostrar en la práctica que es una alianza para el desarrollo, que es una alianza para la paz, que es una alianza para la igualdad, para el progreso, que es una alianza de vanguardia. ¿Por qué se nos atacan? Porque estamos en la vanguardia, en la vanguardia. Nuestro comandante Hugo Chávez siempre nos decía, para ser vanguardia hay que prepararse. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó durante una sesión especial de la Asamblea Nacional que hubo una recuperación de las divisas de Venezuela que suman los 4.000 millones de dólares. Otra lámina que habla de lo que ha ocurrido este año y que el presidente ya ha referido tiene que ver con los ingresos de Venezuela en el año 2022 y tal como lo anunciamos en el año 2021. Y tal como el presidente de la República se comprometió ante este cuerpo nacional parlamentario en su mensaje a la nación a inicio del año 2022, hemos recuperado los ingresos en divisas de Venezuela a unos niveles que van a superar, si sumamos las compensaciones en subsidio a combustible y otro tipo de compensaciones, que van a superar los 4.000 millones de dólares. De igual forma, durante la presentación del proyecto de presupuesto y plan operativo anual del año 2023, explicó los efectos de las medidas coercitivas unilaterales. Es la 1:03. Regionales. Autoridades civiles y eclesiásticas del Estado Lara afinan la logística para la procesión número 165 de la Virgen Divina Pastora, que se realizará el próximo 14 de enero. Así lo dio a conocer el gobernador Adolfo Pereira a través de su cuenta en la red social Twitter, donde indicó que junto a la Iglesia Católica se están preparando para la visita número 165 de nuestra excelsa patrona, la Divina Pastora. Será una procesión hermosa, segura y de mucha espiritualidad. En inspección realizada a los trabajos de adecuación de la infraestructura del puente binacional Tienditas, el gobernador del estado fronterizo del Táchira, Freddy Bernal, ratificó que el 1 de enero de 2023 se realizará la inauguración de este paso vial internacional. En su cuenta en la red social Twitter indicó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se encontraba en el puente binacional Tienditas, supervisando el adelanto de los trabajos que se están adecuando para la apertura total de la frontera colombo-venezolana el próximo 1 de enero. Es la 1:04. Noticias del ALBA. El presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó que Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel son parte de la historia de la Revolución Cubana y su relevancia en el continente y el mundo. Durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el jefe de Estado de Nicaragua aludió a los movimientos fundacionales del bloque regional, impulsado por el líder cubano Fidel Castro y el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Es la 1:05. Los nuevos miembros del gabinete de gobierno en Dominica fueron juramentados tras las elecciones generales. El nuevo equipo fue presentado por el primer ministro de Dominica, Joseph Esquerrit, e incluye a 9 exministros del gobierno, refiere el portal Prensa Latina. Además, integra al extitular de Seguridad Nacional y la esposa del primer ministro, Melissa Esquerrit, quien asume Vivienda y Desarrollo Urbano. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este miércoles que en algún momento del próximo año podamos decir que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. Según una reseña del portal web diariofarma.com, Adhanom aseguró que si se mantiene la tendencia actual, podemos declarar el fin de esta emergencia, así como la provocada por la viruela del mono. En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud informó que para el venidero mes de enero está previsto que el organismo internacional realice una reunión de su comité de emergencias para avanzar en los criterios que regirán para declarar el final de la emergencia. Es la 1:07. Ocho personas fallecieron en dos nuevas masacres perpetradas por grupos armados la noche de este martes en Colombia, la número 93 y 94 perpetradas durante lo que va de 2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, denunció el asesinato de varias personas en el municipio de Orito, departamento Putumayo, y en Puerto Gaitán, en departamento Meta. INDEPAS señaló que durante la masacre 93 del año 2022, un putumayo, cinco personas fueron asesinadas y otra más resultaron heridas cuando desconocidos con armas cortas ingresaron a una vivienda del barrio La Esperanza y dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en el inmueble. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El equipo de la Dirección Nacional de Oncología del Ministerio de Salud coordinó la actualización progresiva de los protocolos en los tratamientos anticancerígenos para aplicar a nivel nacional las terapias moleculares en los pacientes oncológicos. Así lo afirmó la directora del mencionado programa, Gisela Vargas, quien manifestó que actualmente se adquieren 10 tratamientos y están luchando para obtener el mayor número de estas terapias, ya que los resultados tienen un alto índice de efectividad. De hecho, mundialmente se ha comprobado que se alcanza el 70% de recuperación total en las personas tratadas. Es la 1:09. Blue Side Music. La Organización Mundial de la Salud llamó a personas, comunidades y organizaciones a actuar por un futuro saludable para todos, con equidad y solidaridad, al celebrarse este lunes pasado el Día Internacional de Cobertura Sanitaria Universal. Esta jornada persigue elevar la concienciación respecto a la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y resilientes y una cobertura sanitaria universal con múltiples partes interesadas asociadas. En este sentido, los defensores alcanzaron sus voces en esta fecha para contar las historias de los millones de personas que aún carecen de acceso y cobertura a servicios de salud esenciales, integrales y de calidad, basados en la atención primaria de salud. Somos Salud y Bienestar. Con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam,